saco a bailar. Si quieres, te doy de tomar primero. Siéntate en el pelado, porque estoy enamorado. Si quieres, te saco a bailar. Si quieres, te doy de tomar primero. Siéntate en el pelado, porque estoy enamorado. Cumbia Melisa, baila Melisa. Ya te saqué a bailar, te di de tomar. Ahora siéntate en el pelado, te saco a bailar. Si quieres, te doy de tomar primero. Siéntate en el pelado.